los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos a todos estar en sintonía de esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. A través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la gerencia general de la emisora, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira Díaz. En la gerencia de producción está Claudia Camperos. En la producción, Willix Arcaya. En los controles, César González. Y en la conducción del espacio, Neomar Hernández y Daniel Lara. Pueden vernos también a través de www.rcr.tv porque estamos, usted lo sabe, en la radio que se ve. Si quieren escuchar los programas en diferido, pueden hacerlo a través del portal www.lacabilla.com. Allí consiguen todas nuestras emisiones anteriores. De igual forma, les invitamos a escribirnos, a seguirnos a través de la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750. También tenemos cuenta en Twitter del programa, que es @yasinosva. La cuenta de Daniel Lara, que es @delaraf. Y la de quien les habla, @neoadolfo. El sistema de participación, sistema Dilo, también abierto para sus comentarios. Nos envía su mensaje al 3456. Y por apenas un bolívar más básico, masiva, podrá comunicarse con nosotros. Y así nos va. Arrancamos. En primer momento, bueno, excusarme por Daniel, mi inasistencia el día de ayer. No, eso está anotado y el acta ya está levantado. Pero me dijeron que hiciste un excelente programa. Además, usted no trajo su certificado, su justificativo. ¿Del representante? Usted tiene ni del médico, ni avalado por el Seguro Social. Pero todo está anotado sin asistencia. Perdí mi día de salario, ¿verdad? O sea, se le descuenta el salario y aparte de eso se anota allí. Y si usted falla esta semana 2 días más o durante el resto del mes, sale despido. 2 días más le sale despido, para que sepa, ¿ok? No hay inamovilidad laboral en este caso. No. Pero me dijeron que hiciste un programa muy bueno el día de ayer en términos de conciliación, en términos de... No, todo lo contrario. Sí. Todo lo contrario. Hice una protesta ante tu ausentismo laboral. Ajá. Yo decidí, bueno, intentar dinamitar mi relación con los oyentes de este programa, sobre todo con los que defienden a la mesa de la unidad, sin ver a los lados y creen que cualquier cosa que uno diga sobre la mesa de la unidad es esa famosa frase: ay, no, tú no sumas, tú restas. Entonces, bueno, hice un programa dedicado. O sea, que tú no eres profesor de matemáticas. No, soy muy malo en matemáticas. Ah, soy está muy malo. Lo mío siempre fue el castellano y el razonamiento verbal. Está muy bien. El razonamiento lógico nunca fue conmigo, ¿viste? Lo mismo aplica. Pero fíjate que tengo un pequeño problema, ¿no? ¿Cuál es tu problema? Bueno, que hoy vengo de peor humor que ayer. Eso es terrible, ¿viste? Porque yo hoy tuve que madrugar otra vez para ir a la Universidad Central de Venezuela a hacer el famoso procedimiento al cual me obligan. O sea, no es algo que yo quiero hacer por gusto. Es que el Ministerio de Educación Superior decidió que las universidades, a los estudiantes de posgrado, deben llevar su título fondo negro de sus estudios de pregrado, si son de otra universidad, por medio de un procedimiento llamado certificación del título fondo negro. Es decir, mi título no vale. Uh-huh. Sino que yo tengo que agarrar el fondo negro, llevarlo a la universidad de la que egresé, la central, y que me lo firmen y me lo sellen por detrás, indicando que sí, que en efecto, esa copia es la copia fiel del título original que a mí me dieron. Eso me obligan en la Universidad Católica, obligan a la Universidad Católica, en el Ministerio de Educación Superior. Para yo hacer ese trámite, bueno, ya yo llevo un mes, ya yo llevo 5 madrugadas, esta mañana llegué de madrugada a Caracas, llegué de noche a Caracas. Antes del alba. Está todo el mundo durmiendo. Uh-huh. Llegué casi a las 5:30, 5:40 llegué a Caracas y llegué a las 6 de la mañana a la Universidad Central de Venezuela. Se supone que dan normalmente 50 números, hasta 50 números. O sea, diariamente 50 personas. Bueno, llegué a las 6 de la mañana y llevé 70. Bueno. Fui el número 74. O sea que habían como, estaban como de Walking Dead. Ahí estaban 50 ya antes que, 70 antes que tú. Entonces yo pregunté, un momento. Pero si son 50 números, ¿por qué? No, porque estos son los rezagados. Yo, ¿cómo que son los rezagados? Bueno, porque es que el señor, el capataz, porque en los organismos públicos y la central, lamentablemente, su burocracia la ha convertido en un organismo público más. Hay unos capataces. ¿Quiénes son los nuevos capataces? Uh-huh. De esta masa esclava que somos los ciudadanos que tenemos que hacer trámite. El capataz es el portero, el que reparte los números, el vigilante, la secretaria que pone la media firma, el funcionario que pone el sello, el que tiene la llave donde se guarda la llave de la gaveta del escritorio donde se guardan los sellos y los bolígrafos y la almohadilla para mojar sellos. Esos son las nuevas alcabalas. Hay poder ahí. Ese es el verdadero poder. Uh-huh. Entonces, el señor que entrega los números, a veces está de buen humor, dicen allí. Y en vez de contar de uno en uno, cuenta de cinco en cinco. Y entonces, en vez de entrar 50, entran 80. Ah. En función de no sé qué mecanismos. No, eso debe ser un logaritmo que él tiene ahí. Porque el señor trabaja hasta las 10 de la mañana, el más de las 10 de la mañana no trabaja. Yo no he entendido nunca eso, ¿vale? Porque hay oficinas públicas que trabajan, supuestamente porque cuando no están atendiendo a las personas, están sellando los papeles. Pero yo nunca, les confieso que no en ese caso particular, yo nunca he entendido esos horarios restringidos de trabajo. Ayer le decía a alguien que inclusive no entiendo el de los bancos, porque un banco trabaja hasta las 3 y 30 de la tarde. O sea, el banco debería trabajar por lo menos hasta las 4 y media, 5. Uno se le dificulta toda una tarde porque tiene que estar corriendo para llegar al banco a las 3 y media, que de paso no abre a las 8 de la mañana. Nunca. Entonces, nunca. Es terrible. Y tú ves los centros comerciales, los bancos, las entidades bancarias, las agencias de los centros comerciales colapsadas por eso. Bueno, pero el punto es que otra vez perdí mi madrugada. Qué lamentable. O sea, perdí otra vez. Y entonces yo dije, bueno, vendré mañana. No, mañana es día no laborable. Porque la Universidad Central de Venezuela ya no es la casa que vence las sombras. Es la casa que fue vencida por la sombra. Yo no sé. Yo he hecho este reclamo y lo he hecho, no, porque entonces iban a salir otra vez los defensores de lo indefendible. Ay, tú no sumas, tú restas. Porque tú no sabes que la universidad... No aprendiste a sumar en la UCB. Las universidades tienen muchos problemas presupuestarios y eso que tiene que ver con el maltrato que le dan a uno tratándolo a uno como si uno fuese ganado. Como si uno estuviese haciendo una cola para pa el carnet el carnet de la patria. Hoy vi la cola para la entrega del carnet de la patria en Catalamar. ¿Te metiste en la cola? En la Plaza Mayor de Catalamar. ¿No te metiste? Por supuesto que no, pero pasaba por allí y la cosa era terrible, más o menos igual a la cola que tuve que hacer en la mañana en la UCB. Porque tú no te salvas de una cola, ni te salvas de una lista, ni te salvas de un mecanismo de sumisión, como es el de tener que hacer un trámite como este. Porque es verdad, aquí hay un mecanismo de sumisión, aquí quieren poner de rodillas a los ciudadanos. Aquí por cualquier cosa es un trámite y cualquier trámite tiene cinco alcabalas, sí. Y te tienes que madrugar y hay mecanismos de corrupción para que termines pagándole a un gestor, porque esa es la realidad. Yo estoy seguro que debe haber 50 gestores entre esos haciendo cola. Había gente durmiendo allí, Neomar, en los carros. Había como 20 carros de gente allí que amaneció allí. Porque, y que duermen dentro del carro para poder hacer su trámite. Porque así como ocurre con lo que el chavismo denominó el bachaquerismo, que al final del día... No te revela más que en Venezuela hay una innovación respecto de las formas del trabajo, porque esto de comprar alimentos y revenderlos, bueno, crea una nueva fuente de empleo. Yo, por supuesto, estoy hablando en sorna. Yo no estoy diciendo esto en serio, porque esto es trágico. Asimismo, aguas abajo, en toda, y esto tiene que ver con lo que comentábamos la semana pasada, con la disfuncionalidad de las instituciones en Venezuela, te crean una parainstitucionalidad que genera, dentro de ese entorno, unas nuevas formas de empleo. Hay una diversificación de la oferta del trabajo. Hay gestores, hay personas, como te digo, siempre hay, porque aquí opera la lógica del contacto. Entonces, el contacto te resuelve lo que la institucionalidad normal no te resuelve. Aquí todo es una traba para todo. Más o menos ese es el retrato de la vinculación que puede tener el ciudadano con las instituciones públicas en este país. Y de hecho, de eso no escapan, como tú estás relatando, inclusive las universidades. Pero en las universidades, lo que lamento de verdad, es que teniendo el talento humano para digitalizar y para automatizar inclusive los procesos, se nieguen a hacerlo. En estos días yo me quejaba amargamente sobre el asunto y un docente de la Universidad Simón Bolívar me dijo que en la Universidad Simón Bolívar docentes y alumnos encabezaron un proyecto para la automatización de una cantidad de trámites ¿Y por qué si lo hicieron en la Universidad Simón Bolívar, que es una universidad pública, no lo pueden hacer las demás universidades? Ah, ¿no lo quieren hacer? Bueno, pídanle prestado el programa a la gente de la Universidad Simón Bolívar, que seguramente se lo dan en pro de la colaboración entre las universidades autónomas. Yo no entiendo por qué razón uno tiene que pasar por este suplicio. Yo llegué ya esta mañana y entonces cuando salgo escuché 50 casos distintos. Está el caso de la escuela de bioanálisis. En la escuela de bioanálisis le cobran 15 mil bolívares a la gente legalmente. O sea, es el mecanismo para entregarte. Porque la gente que se va tiene que llevarse el programa académico de su carrera. Claro. Y tienen que imprimirte el programa completo firmado por el director y por el decano y sellado. Y con una carta que lo avala. Eso vale 15 mil. Eso vale 15 mil bolívares y tienes que llevar las hojas y tienes que llevar las carpetas. Y entonces, además de eso... Ah, por cierto, la directora de esa escuela de bioanálisis, ¿adivina quién es? ¿Quién? La hermana del alcalde Garcés, el de los rulitos, ¿te acuerdas? Ah, claro, sí, es que él es de la Facultad de Ingeniería. Sí, bueno, pero su hermana es de bioanálisis. Ah, es de bioanálisis. Entonces parece que ya le gustan las alcabalas igual que al hermano. Entonces, la situación está en que tú te das cuenta de que las universidades han caído... Las universidades públicas en el lamentable ritornelo de la burocracia pública, de crear procesos, de crear alcabalas y de darle todo el poder a los burócratas, todo el poder al empleado administrativo que quiere trabajar cuando le da la gana, que trabaja de 8:30 a 4:30 de la tarde, pero llega a comerse la arepa, llega puntualmente a comerse la arepa a las 8:30 de la mañana. O sea, tú no hay oficina pública donde tú no llegues a las 8:30 de la mañana y no esté un funcionario comiéndose la arepa. No, un momento, porque estoy desayunando. Entonces, mientras el tipo se come la arepa, se toma el café, va para el baño, se cepilla, se toma otro café para bajar la arepa y todo lo demás, ya se hacen las 10 de la mañana. Entonces, las 10 de la mañana con aquella cara de cañón. Y cuando viene el mediodía, son las 11:55 y ya se fueron. Y mira, tienen que regresar a la 1:30 y para que regresen cuesta Dios eso ayuda. Entonces, oye, de verdad, ¿por qué yo tengo que tolerar eso en la Universidad Central también? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Será que me tengo que amarrar en el despacho de la rectora Cecilia García Rocha para que a mí me firme mi bendito título de fondo negro, que no me lo regalaron ni lo pagué ni estuve 20 años en un pupitre calentándolo para que me lo dieran, que bastante que estudié? Yo no entiendo esto. Mira, lamentablemente también hay que decirlo, ya para cerrar este tema... ¿Tú quieres que yo deje de reclamar lo que está ocurriendo en la Universidad Central? No, me quieres censurar a mí la crítica contra la Universidad Central, colmo. Hay algo para eso viniste tú hoy, para ser el censor de este programa. No, que hay algo que también quiero comentar, pero hay que decirlo que también es trágico, y es que hay un marco de situaciones donde es un gentío el que va a tramitar este tipo de documentos, principalmente y sobre todas las cosas es porque se van del país. Entonces, por supuesto, hay una gran cantidad de demandas porque hay muchísima gente solicitando que le formalicen estos documentos para irse del país a estudiar en otras partes o a trabajar, a vivir en otras partes, etcétera. Pero frente a eso, también hay unos funcionarios que saben que esa situación existe y entonces se quieren aprovechar de eso. Ven un marco de oportunidad para, con base en una debilidad del sistema, bueno, burocratizar más la cosa y entonces por debajo de cuerda estarle martillando los reales a la gente. Eso hay que decirlo porque es así. Ahora, pasando la página totalmente hacia otra cosa que vale la pena comentar, en que seguramente muchas personas... Yo no sé si tú ayer hablaste de esto, Daniel, pero ha sido casi que el tema del día de hoy, buena parte del tema del día de ayer. Tiene que ver con esto de Tarek El Aissami. Hay mucha gente comentando ahora que Tarek El Aissami ahora es como una especie de recién investido, nuevo prócer del chavismo, nuevo líder del chavismo. Esto con base en la delegación de poderes especiales que le habría hecho Nicolás Maduro a propósito de un decreto que ya está en Gaceta Oficial y que sobre algunas áreas de competencia, delega tareas en la persona de Tarek El Aissami como vicepresidente de la República. Hay tesis, ¿no? Ya empieza la gente. No, es que ya lo están ungiendo sucesor de Maduro en unas eventuales elecciones presidenciales, entonces la gente empieza a comerse la galletita por la orilla y no, sí, entonces sí vienen elecciones y él va a ser candidato del PSU y otros dicen no, lo que está es apuntalando una transición que no tiene que ver con elecciones, sino que ahí lo van a dejar y van a enfriar a Maduro porque Maduro ya no es imprescindible para que el chavismo continúe en el poder porque ya como venció el plazo este de enero, que marcaba el tema del referendo revocatorio, bueno, ya el chavismo puede prescindir de Nicolás Maduro, toda vez que además, a la luz de todas las encuestas, es un plomo en el ala del chavismo porque tiene una popularidad muy baja. Entonces empiezan las argumentaciones. Yo le voy a decir una cosa. El año pasado, y esto también es un mea culpa, cuando aquí se le delegaron funciones importantes a Vladimir Padrino López. Entonces todo el mundo decía, no, el vicepresidente, el nuevo vicepresidente, Vladimir Padrino López está por encima de todos los ministros, inclusive, y por eso digo que es un mea culpa. Quien les habla, yo no recuerdo si tú, Daniel, pero quien les habla cayó en esa tontería. Yo recuerdo que el año pasado yo dije, mire, yo creo que aquí se ha delegado el poder civil definitivamente a el ala militar del chavismo. Y quizá eso sí era cierto, pero era una temeridad decir que Vladimir Padrino López estaba por encima de las demás facciones del chavismo, porque eso es el chavismo. El chavismo es una recomposición de facciones que van sobreviviendo en el tiempo y que Chávez la lograba amalgamar con base en su liderazgo personal. Maduro utiliza otros métodos y ya voy a abundar sobre estos métodos que tienen que ver más con lo del ISAMI, creo yo, en este caso. Bueno, pasó lo mismo previamente con Aristóbulo, cuando se nombra a Aristóbulo vicepresidente de la República. Entonces, bueno, no, aquí se cayó Jorge Arriaza, y entonces viene el ala de los que más saben dentro del chavismo, y es Aristóbulo Isturiz, porque es un político curtido, porque es un político experimentado, y aquí se va a ser el sucesor Aristóbulo Isturiz. Nosotros hemos caído mucho en la ingenuidad de adelantar conclusiones precipitadas. Y yo creo que contaré que la ISAMI está pasando lo mismo. Aquí hay gente que le da más potestades a Tarek El Aissami o le da más importancia a la que realmente merece en el marco de situaciones que nosotros estamos viviendo. Por cierto, tercer ejemplo para la colección, para el inventario. Diosdado Cabello. Cuando Diosdado Cabello salió de gira, también adelantamos algunas opiniones aquí en este programa. Y yo recuerdo que esa gira nacional a mí me dejaba la impresión de que Diosdado Cabello andaba en precampaña presidencial, de que parecía saber algo que el resto, que el común de los mortales que viven en Venezuela no sabíamos. Bueno, quizás sí, pero al final del día Diosdado Cabello sigue allí. Diosdado Cabello tiene un puesto secundario en la Asamblea Nacional, es un diputado más, nunca fue más a las sesiones, de hecho eso corrobora un poco esta afirmación. Tiene, yo creo que el poder de Diosdado Cabello, más que en el sector militar, recae en el aparato del PSUV. Él se dedicó a eso, él es vicepresidente del PSUV y se ha dedicado a eso. Y por supuesto, sí, tiene un peso importante dentro de los sectores militares que se han acomodado dentro de la burocracia estatal, y él los ha ido colocando, principalmente el tema de su hermano que maneja el CENIAT, ¿no? Pero más allá de esto, de Diosdado Cabello, de Aristóbulo Isturiz y ahora de Tarek El Aissami, yo creo que mordemos siempre el anzuelo, como les decía, de creer que aquí viene una transición de por vía automática, de que ya las cosas están dadas, de que Maduro se despide del poder porque el poder se abandona así por así, porque debe ser que el poder la gente le estorba, cosa que es totalmente opuesta, ¿no? El poder nunca estorba, el poder, cuando tú tienes poder siempre quieres más poder, eso es una realidad de la naturaleza humana. Y cuando tú quieres, y el poder además es conservador por naturaleza, si usted tiene poder usted quiere conservarlo en el tiempo. Entonces, ¿Qué pasa con Tarek El Aissami? Bueno, yo simplemente creo que esto es un reacomodo de facciones internas. Esto es una más de las ediciones de esta suerte de acomodo ecológico que se da dentro del chavismo. Hablo de ecológico porque me hace la imagen mental de un ciclo que se repite siempre, donde hay 4, 5, 6 facciones y por pequeñas disputas internas de poder, por ministerios, por instituciones del Estado, por candidaturas a alcaldías, candidaturas a diputaciones. Bueno, siempre un ala busca como que acomodarse a otra. Y esto no es tan simple como verlo respecto de dos alas, de ala civil y ala militar. Eso no es así tan simple. Aquí hay áreas que tienen vinculaciones marcadas por, digamos, por temas ideológicos. Quizá está el ala, sí, más del Frente Francisco de Miranda, Erika Farías, que es un ala que está ahora imponiéndose. Contaré que la Isamí, además, Elías Agua, estos grupos ideológicamente comprometidos, pero ya las que tienen vinculaciones estrictamente económicas, crematísticas, que simplemente están vinculadas y pugnan por el poder porque las posiciones de poder les garantizan el sostenimiento de unos circuitos financieros importantísimos para ellos y para sus grupos, ¿no? Pero yo creo que es esto nuevamente. Es temprano para estar sacando conclusiones y pensar que es que Tarek El Aissami es ungido, que Tarek El Aissami es el que acabó con la partida, que Maduro le entregó el poder porque sí. Mire, yo no me anoto en ese barco. Yo creo que hay que darle tiempo al tiempo y que esto sí te revela, lo que sí te revela es que, por supuesto, y esto es evidentísimo, la pugna por el poder interno es a muerte, es con el cuchillo en la boca. Yo no creo. Pero yo creo que es algo mucho más sencillo. Ajá. Es que como el poder real está en La Habana, ajá, no importa a quién le deleguen aquí nada. Porque al fin y al cabo, Aquí manda Raúl Castro y la nomenclatura cubana. Por tanto, Nicolás le puede pasar un pedazo, a un hueso a Padrino, después se lo quita. Es lo que hace. Se lo da, se lo da a ese es el ecologismo del y que todo hablo. El mundo jugando diciendo, no, este no es. Ese mira, modelo los cubano. Los ponen, los quitan, los ponen, los quitan, los ponen, los quitan. Eso lo creó Fidel. Fidel entonces te agarraba y te ponía a Abel Prieto, ministro de Educación, como el nuevo vocero. Y todo el mundo decía, ah, un hombre joven, cabello largo, parece un rockero, ese es el propio. Y después, pa, lo defenestraba y ponía Robaina. Y de repente, pa, el canciller Robaina rodó. Y de repente salía Pérez Roque. Y de repente, pa, rodó Pérez Roque, salía Carlos Laje. Esa es la vieja técnica, o sea, catrista. Que, fíjate, si queremos, ya para darle una conclusión a este comentario, y es bueno que apuntes eso de La Habana. Entonces, si queremos ver temas sucesorales, si al caso vamos, tenemos que ver es a La Habana. ¿Quién será el elegido de La Habana? Y yo creo que el elegido de La Habana sigue siendo Nicolás Maduro, porque sigue siendo muy útil, ¿no? A los propósitos y a los fines de La Habana. Se ha comportado muy bien en estos 4 años. Entonces, yo creo que ese es un tema a tomar en consideración también. ¿A quién le conviene o quién le conviene a La Habana que esté regentando y rigiendo los destinos de Venezuela? Eso es muy, muy simple. Pero bueno, yo creo que más que una conclusión, solo quería dejar algunos elementos porque la gente también, entonces me le pregunta a uno, ¿y tú qué piensas? El ala de no sé quién, el ala y el ala, las 5 alas. No, es esto más o menos. Yo creo que no se pueden sacar conclusiones tan precipitadas. Vamos a hacer el corte comercial y venimos con más del programa a la vuelta de esta pausa. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Vasco da Costa, hoy martes, de presos políticos. Vasco da Costa, preso de conciencia de este régimen y cuyo estado de salud ha sido motivo de preocupación de sus familiares, de sus defensores y de todos los que estamos pendientes de la suerte de estos presos de conciencia que este régimen cada día decide castigar aún más. Ana María da Costa, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, mi amor. Gracias por la entrevista y por estar siempre preocupados por los presos políticos. Gracias a ti, Ana María, por permitirnos conversar contigo. No, la última vez que conversamos teníamos el problema de Vasco con unos abscesos que le habían salido en la cabeza, con un maltrato que había sufrido. Y las cuestiones, el maltrato continúa. Tú has denunciado que tienes 7 días aislado y que ya el aislamiento y la insalubridad del área donde se encuentra cautivo le ha causado lesiones cutáneas en la piel, tiene abscesos en la piel y todo lo demás. ¿Qué nos puedes comentar, Ana María, sobre el estado de salud de tu hermano Vasco da Costa? Mira, Vasco actualmente está en la mínima de Tocuyito. Y a él le dieron por celda un cuarto con otras 3 personas. Entre ellas está Antonio Garbi, que también es preso político. Y está Francisco Gudiño, que es uno de los condenados por el caso Fadul, y un señor chino que no permite mucho. Entonces, es un cuarto cerrado, ¿entiendes? Un cuarto que no tiene extractor, un cuarto que no tiene ventana y la puerta es entera. Ahora bien, a ellos tienen ahí encerrados 2 semanas sin poder salir. Mi hermano Vasco, en el principio, cuando lo cambiaron a Tocuyito por mantenerlo ahí bajo esas condiciones, hasta gusanos le salieron en los accesos que tenía en la cabeza. Pero si ellos abren la puerta y los dejan salir al sol, los dejan hacer ejercicio, el lugar no podría decir que es malo. claro, es una prisión. Uh-huh. Pero el director insiste en castigarlo, a pesar de que se hizo una requisa y le requisa hace 2 semanas, no se encontró nada, decidió encerrarlo. Tienen 2 semanas sin poder salir de ese lugar. El director de la cárcel se llama Giancarlo Suárez, es el director de la cárcel. Sí, señor, Giancarlo Suárez. Y entonces él hizo una requisa brutal que hasta rompió el dispensador de agua potable y no encontró nada, no encontró absolutamente nada, pero igualito los castigó. Ellos tienen 2 semanas ahí, claro, después de 2 semanas, mi hermano Vasco tiene otra vez los accesos, los tiene ahora en la cabeza y en las piernas, y le salieron astas en la lengua y tiene los pies muy hinchados. Mi hermano Vasco es un hombre de 57 años, mi hermano no tiene 20 años. No lo pueden depositar en un lugar que se vuelve un verdadero sarcófago, porque es un lugar cerrado, sin aire. Ellos sudan ahí, hace mucho calor. El lugar es asfixiante. Por eso yo siempre digo que de una jaula en el 26 de julio lo pasaron a un sarcófago en la misma de Tocuyito. ¿Cuándo lo pasan a él a Tocuyito? A él lo pasan a Tocuyito hace como 6 meses, cuando fue el problema de la PGB. Sí. ¿Te acuerdas que sí, ellos claro. sacaron a todos los presos del 26 de julio? Uh-huh. Bueno, abajo lo pasaron con Coromoto Rodríguez sí. A la mínima Tocuyito. Coromoto es liberado, pero igual Vasco continuó. ¿Por cuántas cárceles ha pasado ya Vasco? Vasco ya ha estado en captura del 6CPC, en el Rodeo 2, en el 26 de julio y ahora en Tocuyito. ¿Cuatro cárceles en cuánto tiempo? En 2 años y medio. Imagínate tú. Ana María, mi saludo. Y este ruleteo nos lleva a la pregunta esencial. ¿En qué estado jurídico, si es que aplica el término, en qué estado legal está el caso de Vasco da Costa? ¿Eso está muerto? ¿Eso está...? No, sí, ese caso está muerto. Porque la última audiencia, que fue la preliminar, fue el 29 de noviembre del 2015. Nunca más trasladaron a Vasco y nunca más hubo una audiencia. ¿Y el pretexto cuál es, Ana María? El pretexto es el de siempre, que no lo trasladan. Que no hay traslado. Abajo nunca más lo trasladaron. Entonces dicen que no conviene el día, que no se puede, que no hay carro. Que el otro día yo estaba esperando que Vasco lo trasladaran. Vino el autobús de Tocuyito y Vasco no vino. Mm. O sea, Vasco no es como, no les interesa. Lo tienen ahí depositado. A ver si se pudre, si se termina de pudrir, no sé. Ana María, ¿tú has podido visitar a Vasco? Yo no puedo ver a mi hermano porque yo no me hago la requisa. Uh-huh. Esa requisa es ignominiosa. Uh-huh. Y yo no me pienso ni desnudar, ni pienso saltar como si fuese una rana, y mucho menos yo misma abrirme mis partes para que me vean. Uh-huh. Yo, Ana María da Costa, se hace. Claro. A causa de eso, desde que Vasco está detenido, yo solo lo puedo ver esporádicamente de lejos, saludarlo, cuando lo trasladan o no lo trasladan. Y pero aquí en Tocuyito es imposible verlo, porque ahí ni siquiera hay manera de verlo de lejos. Claro. Ana María, no puedo ver a mi hermano. Claro, Ana María, ¿y el estado del juicio de Vasco cuál es? Bueno, ¿él está condenado? No, ni siquiera ha comenzado el proceso. Imagínate tú. O sea, el juicio no ha comenzado. Un retraso procesal de 2 años y medio. Con 4 cárceles en total y con todos estos padecimientos. ¿Y cuál es la excusa para que no haya juicio todavía? Porque no lo trasladan, que no hay... Mire, eso está en un abandono tan grande que hasta el expediente ni siquiera está foliado. O sea, no hay manera. Ya se metió, se pidió el decaimiento de la causa. La jueza dice que no lo va a contestar. Ya se pidieron cautelares. Ella dice que no las va a contestar. Es como si no existe, no importa. O sea, que hay Déjalo ahí, que él aguanta. Hay una intención de que Vasco da Costa, por parte de este régimen, se pudra en la cárcel. ¿Por qué razón? No sabemos, pero pareciera que esa fuese la intención. Exactamente. Y no solo Vasco, está José Luis Santamaría, uh-huh. está Efraín Ortega y Araminta González. Correcto. Que son los 4 de la misma causa. Araminta está en el área psiquiátrica del Vargas. Uh-huh. José Luis y Efraín están enfermos en el Rodeo 2. Sí. Que también nadie les hace caso ni los trasladan tampoco. Ana María. Y Vasco uh-huh. está por allá en Ana María, ya para finalizar, Recientemente, aún con escarceos y todo lo demás, se dio este fulano proceso que buscaba el diálogo entre la oposición y el gobierno. Uno de los petitorios de la oposición era que se liberara a los presos políticos. ¿El nombre de tu hermano alguna vez fue tomado en cuenta para ser objeto de esta medida de beneficio, de que saliera en libertad? Bajo en todas las listas. Uh-huh. Yo estuve en la reunión con el expresidente Zapatero. Ajá. Pero eso no dio nada. Ningún fruto. Se quedó allí. Ahí se quedó y sabes, no hay, a nadie le importa, sacando ustedes y los familiares, a nadie le importa que esas personas se estén pudriendo en una casa. Bueno, Ana María, yo te voy a decir algo. A mí sí me importa el caso de Vasco. Yo a Vasco lo conocí en el estado Vargas. Vasco siempre, cuando yo estaba en el activismo político en el estado Vargas, Vasco siempre fue un colaborador de las causas de la oposición. Ponía a disposición su casa para reuniones que se hacían en el sector donde vivía y lo hizo siempre de una forma desinteresada, sin buscar beneficios políticos por eso, sin buscar ser candidato por eso, sin ninguna petición por eso. Y yo a Vasco da Costa le tengo mi consideración por eso. Y además de eso, aunque no lo conociera, al saber la barbaridad que están haciendo con él, por supuesto que tengo que ponerme de su parte. Porque lamentablemente en un régimen como este, cuando uno ve casos como el de Vasco da Costa, está perfectamente claro que no solamente le puede ocurrir a cualquiera, sino que en cada preso de conciencia estamos presos todos. Porque si hay un sistema que permite que ocurran barbaridades como esta, Ana María, Vasco y los presos políticos terminamos siendo todos. En resumidas cuentas, Ana María, te agradecemos muchísimo habernos atendido la tarde de hoy. No, gracias a ustedes y hay que tener fuerza, hay que tener valor y vamos a Venezuela es de todos y vale la pena. Es lo que digo a todo el mundo. Le agradecemos. Sí. Es duro, pero hay que tener. Te agradecemos mucho entonces, Ana María da Costa, la hermana del preso político, preso de conciencia Vasco da Costa, que ya lo han ruleteado por 4 cárceles en 2 años y medio, nada más y nada menos. Esperemos no tener que hacer esta sección en un futuro próximo. Lamentablemente, mientras haya un preso político en este país, la seguiremos haciendo. Vamos a ir a la pausa comercial y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Mira, yo tengo, después de este caso de Vasco da Costa, sinceramente, que no es la primera vez que lo revisamos, creo que en varias oportunidades. 2 o 3 veces más hemos estado conversando de esto. Tocado este caso. Yo te digo sinceramente que no hay una. O sea, no hay palabras para uno. Comentar una barbaridad como esta. Estamos hablando de una gentuza capaz de llevar y hacer campaña y propaganda con la figura de Fabricio Ojeda declarándolo mártir de la revolución porque fue un preso político y porque murió en cautiverio, cosa que yo he dicho una y otra vez y no me cansaré de decir, que cuando una persona muere bajo la custodia del Estado en la cárcel, no hay manera de que el Estado sea declarado inocente. La muerte de Fabricio Ojeda, se haya suicidado, como dice el gobierno de la época, o lo hayan matado, como dicen quienes defienden la figura de Fabricio Ojeda, en cualquier caso estamos hablando de que el Estado es responsable. Pero no creo yo que la reivindicación de la figura de Fabricio Ojeda y hacerle justicia a su nombre sea llevarlo al panteón. La mejor forma de hacerle justicia a Fabricio Ojeda, a el hermano de Soto Roja, a Livia Gobernet y a todos los que dicen que murieron, a Jorge Rodríguez, a Alberto Lovera, y a todos estos casos, la mejor forma de hacerle justicia es eliminando acabando con la existencia de la figura de la policía política. Una democracia no puede tener una policía política. Tal cual. Eso es un sinsentido, número uno. Número dos, acabando de una vez y por todas con la deleznable figura del preso político. O sea, no puede ser que una democracia se aprecie de tener presos políticos. Y mucho menos de venir con esa cantaleta. No son presos políticos, son políticos presos. Al fin y al cabo, es una cabriola del lenguaje que se puede revertir. mientras Venezuela siga siendo el país en el que una hegemonía al momento de llegar encarcela a los que le combaten sin juicio justo, los fusila, los lanza de helicóptero, los condena a la tumba, los mete en calabozos, se llamen la Rotunda, se llamen el Obispo, se llamen Seguridad Nacional, se llamen la Modelo, se llamen 26 de Julio, se llamen Tocuyito, se llamen la Mínimo, la Máxima. En cualquiera de esos casos estamos hablando de un Estado violador de los derechos humanos. Y yo lamento muchísimo que nosotros tengamos en Venezuela que ver y que revisar casos como el de Vasco da Costa y tener que ver y soportar a un régimen capaz de salir a celebrar la llevada al panteón de una persona que murió siendo preso político mientras ellos llevan no sé cuántos presos políticos ya en lo que va de régimen. Mañana es día no laborable porque van a celebrar los faustos de Zamora y las fiestas de Zamora. Bueno, déjeme decirle que Zamora no era ningún santo, no, tampoco. Para estarle haciendo fiesta patronal. El que quiera celebrar a la figura de Zamora tendrá su... Así como le haría justicia a este régimen, yo pienso que este régimen haría una gran justicia histórica, si declara, si decide incorporar a las efemérides chavistas el nacimiento y la muerte de José Tomás Bóves. Porque este Bóves es el verdadero padre de la patria de los chavistas. Porque ellos que están haciendo destruir la nación, dividir el país, vivir en una constante guerra-muerte. Esa es la realidad. Entonces, bueno, quítense la máscara y celebren a Bóves también. Si usted quiere celebrar un bandolero, eso es problema suyo. Porque de repente hay personas que no les gusta que yo celebre hoy el Día del Internacionalista. No me he felicitado, ¿viste? Ay, verdad. Felicitaciones. No, ya llegaron tarde. Te las devuelvo. Tarde piaste. Por ejemplo, hoy es el Día del Internacionalista. Sí. Pero de repente hay gente a la que no le gusta que uno celebre o conmemore el nacimiento o la muerte de Rómulo Betancourt. Sí, porque para usted Rómulo Betancourt no significa nada. Pero en los gobiernos de Acción Democrática jamás se dejó establecida la fecha de nacimiento o muerte de Rómulo Betancourt como fecha patria. Ni de ninguno. Jamás. De los expresidentes. Ni de ninguno de los presidentes, ni de Raúl Leoni, ni la de ninguno de los expresidentes. El 13 de septiembre, aniversario de Acción Democrática, era un día normal como cualquier otro. Exacto. Eso no era un día no laborable. Así el gobernante de turno fuese un militante de Acción Democrática. Por supuesto, que no tenía que una cosa con la otra. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos un régimen vago que promueve la vagancia. Los tipos empiezan. Yo creo que sacan el almanaque roja, pero no para buscar los nombres, sino para marcar en rojo los días no laborables. Entonces, ¿tú sabes qué tiene de inútil toda esa cantidad de tú empiezas a inventar. Este es el día fíjate, de la tierra. Vamos fíjate, a ponerlo feriado. Fíjate algo. En los países serios, y este no es un país serio, y ya creo que ni siquiera un país, las fechas, los feriados, independientemente de que el 24 de julio, natalicio Libertador, caiga día miércoles, se celebra el siguiente viernes. O se celebra el lunes, se corre la fecha. ¿Para qué? Para ayudar, para número uno, bueno, para que haya puente, ¿ok? Y para que ese puente sirva para levantar las ventas de las empresas de turismo, de los sitios de recreación, de los centros comerciales, de los cines, y también para desahogar un poco las ciudades en cuanto a la circulación y todo lo demás. Eso es lo que se hace en los países serios. En Venezuela, no, aquí no. Aquí te meten un feriado... no tiene sentido. Dos a la semana, o te declaran no laborable toda la semana, como han hecho en ocasiones. O bueno, ganaron las elecciones, día no laborable. Y ya, no, vamos a celebrar todo, vamos a la celebración. Que esto va, a contrapelo con otro elemento distintivo de estos 18 años, que es una afrenta a la cultura del trabajo. El trabajo pasa a ser una cosa de tercera o quinta importancia. Porque al final del día, trabajar o no, da más o menos lo mismo. Y esto lo digo en los términos remunerativos de la cosa, en los términos crematísticos de la cosa. Es decir, de lo que usted percibe como una remuneración por su fuerza de trabajo. No ya de lo que el trabajo le puede a usted enriquecer o no en términos espirituales, si es que lo enriquece. Hay gente que le fastidia, pues, no trabaja. Pues. Pero para el chavismo, entonces, esto es una especie de política. Bueno, trabajar o no es una cosa accesoria. Y esto usted lo ve, inclusive, cuando metes la lupa a fondo, esto tiene que ver con la administración pública. El tema de la marcha, el tema de las famosas listas que se pasaban al principio de las marchas, yo no sé si todavía las pasan, no lo afirmo porque no lo sé, pero en su momento lo hacían, tiene que ver con eso, con una burocracia que está destinada a atender los asuntos del Estado, que está destinada a hacer intermediación entre el ciudadano y el Estado, porque el ciudadano tiene un requerimiento, va a una institución pública y tiene que haber un funcionario, un burócrata, en el buen sentido de la palabra, que le atienda y que le dé respuesta a esas demandas ciudadanas, pero no, ¿dónde está el burócrata? El burócrata está de marchócrata. El burócrata está gastando suela en una marcha porque se conmemora el día donde Chávez se comió su primera arepa reina pepiada. Ese son el tipo de cosas que tenemos que preguntarnos nosotros. Eso mira, tiene que ver con la valoración del chavismo. Mira, hablando de chavistas. Hay algo, hay muchos comentarios acá, pero nosotros habíamos hecho una alerta desde la semana pasada porque no habíamos tenido noticia de Iván Ballesteros. Logré hablar con Iván Ballesteros esta mañana vía telefónica. Iván Ballesteros ha sido víctima de el mal servicio de cierta compañía de telefonía móvil. No sabemos si es culpa de la compañía de telefonía móvil o si es algún mecanismo particular que para permitir, lo tenían aislado, no tenía forma de hacer llamadas, de recibir llamadas, de mandar mensajes, ni siquiera conectándose a través de abrir el Twitter, nada de WhatsApp, por eso que andaba desconectado. Pero recibió nuestro mensaje y todo aquello, se puso en contacto conmigo y logré hablar con él esta mañana. Entonces, en conmemoración de su reaparición luego de su breve desaparición del escenario, Iván Ballesteros va a estar con nosotros el viernes, en el viernes de los oyentes, y Iván Ballesteros va a ser el que va a poner la música en la rúcula. Ya saben, pues. Iván sabe de eso. El viernes viene Iván. Mira, te decía que, refiriéndome a ciertos funcionarios chavistas o dirigentes chavistas, renuncia el gobernador del estado Sucre, Luis Acuña. ¿Renunció o lo renunciaron? Eso es la pregunta, eso es lo que viene a continuación, pero déjame darle contexto a la noticia. Luis Acuña, para quienes lo recuerdan, fue ministro de Educación Superior de Chávez entre el 2007 y el 2010. Y era un funcionario, te debo decir, Daniel, yo no sé en qué términos terminó su gestión, o sea, si fueron positivos o negativos. Pero yo recuerdo a Luis Acuña como un hombre bastante moderado, por lo menos al hablar en aquella época. Era un tipo que no tenía esa beligerancia en el verbo, no era buscapleito, no era un picapleito, Luis Acuña. Pero luego salió electo como gobernador de Sucre. No, Luis Acuña fue uno de los peores verdugos que tuvieron las universidades autónomas. Yo te digo en el plano retórico, era pasó como al anonimato. Era un piso pasito, pero probablemente un sicario ministerial igualito que todos los que han pasado por ese ministerio. Pero luego de que asume como gobernador de Sucre, mira, más nunca se supo de Luis Acuña, probablemente porque estaba ocupado. Y ahora, de la nada, porque no se sabe nada, por lo menos hasta este momento, bueno, sale esta renuncia de Luis Acuña. No sabemos si por motivos de salud, no sabemos si es porque se fastidió. No, por motivos estalinistas. Cuando no te necesito... O lo purgaron. Lo purgaron en términos partidistas. No, pero fíjate tú... No, en otro sentido. El término purga viene bien. Purgar, porque la gente puede decir que lo purgaron y bueno. Sí. Fíjate tú cómo es la técnica. Ajá. Primero agarraron al diputado al cual querían nombrar gobernador. Lo desincorporaron como diputado de la Asamblea Nacional y obligaron a Luis Acuña a que lo nombrara secretario de gobierno. Qué bello. Después que obligan al tipo a que nombre a este Edwin Rojas secretario de gobierno, obligan a Luis Acuña a que renuncie. Eso ya lo habían... Esa es la técnica chavista venida del castrismo. Eso es estalinismo. Eso es el Partido Comunista. Es el ñangarismo mundial. Ese es el comunismo. Así es. Eso se lo hicieron, para quien no recuerda, a Luis Aguilarte Gámez, que era gobernador de Apure. A Luis Aguilarte Gámez, que empezó a caerle mal al chavismo por razones que desconocemos, aunque ahí se habla de una guerra interna, una cuestión contra el Aizamí y toda una cantidad de cosas. El grupo paramilitar, la guerrilla colombiana, protesta por el problema del narcotráfico. Y terminó muerto Aguilarte Gámez. Ahí hubo una cantidad de problemas. Luis Aguilarte Gámez le obligan a poner de secretario de gobierno a Ramón Carrizales Rengifo. Y después que lo obligan a poner a Carrizales, lo obligan a renunciar. Luis Aguilarte Gámez no solamente renuncia, sino que se escapa del estado Apure, se va a buscar refugio por parte de su amigo, el gobernador del estado de Aragua para aquel entonces, Isea, y estando en el estado de Aragua, comiéndose un pollito muy tranquilo por ahí, por una cuesta de comida rápida, llegaron unos pistoleros y lo dejaron tendido, a él de sus acompañantes. Esto lo hemos visto en varias oportunidades, en alcaldías y en gobernaciones por parte del PSU. Pasó también, creo que en Puerto Cabello recientemente, pasó en Valencia, no sé si recuerdas. El alcalde de Puerto Cabello la acaba, renuncia por motivo de salud y se va del país. Y el anterior alcalde de Valencia, no sé si recuerdas que también el anterior alcalde, antes de Cociola, que era un chavista, también ocurrió una situación parecida. Correcto, sí. Es decir, esa es la técnica. ¿Qué es lo que pasa? Que este régimen de verdad a lo que parece querer llegar es al modelo lucinchista. Ajá. De nombrar gobernadores a los secretarios generales del PSUV. Uh-huh. O sea o no a los secretarios generales, que ya la gente no elija a los gobernadores. Como van a posponer indefinidamente las elecciones, quieren poner fichas fuertes. Van a terminar agarrando a los que ya no les sirva. Ah, bueno, no hay elecciones, no, quítalo. Mira, me vas a poner el secretario de gobierno a fulano. Pasó en Anzoátegui. Uh-huh. En Anzoátegui pusieron a Nelson Moreno de secretario de gobierno, sacaron a Aristóbulo para la vicepresidencia y dejaron a Nelson Moreno de gobernador. Están tratando... Ah, bueno, y si es opositor, ¿cómo hacen? Dirá usted, no, los opositores no le van a hacer eso. No, los opositores es más fácil, lo metes preso. Uh-huh. ¿No hicieron con Ledesma, pues? Uh-huh. Inventan un juicio. Ahí está. Entonces... el año pasado nosotros estábamos aquí, nos cayeron a piedra porque dijimos en varias oportunidades que no veíamos el referendo revocatorio por ninguna parte. Pero no hubo referendo revocatorio. Y no es porque uno sea aquí más avezado astrólogo que Rocco Remo, nuestro compañero de todos los días de la mañana y de los sábados, sino que las condiciones no estaban dadas y estaban perfectamente claras. Y por lo que estoy viendo, no va a haber elecciones las regionales. Condiciones este año. Ergo, la naturaleza de esta gente. No, yo no veo elecciones regionales tampoco. Fundamentalmente porque no veo una oposición pidiéndola. Pero vamos allá al corte comercial y al regreso los comentarios de ustedes a través de las redes sociales. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández. Porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, y antes de culminar el programa, leemos algunos servicios públicos que llegan acá. La señora Margarita Rodríguez solicita Cymbalta de 30 o 60 miligramos. Si puede ayudarla, comuníquese al número 416-708-5263. Se lo repito, 0416-708-5263. Tenemos mensajes a través de los distintos canales que tenemos a la disposición para ustedes. Aquí nos dice Cindy Ferrer: el régimen reivindica a un cuatrero de ese tiempo y con los presos políticos inocentes que luchan por la libertad de los venezolanos sin distingo de color, los tratan como animales. Eneida Belmonte dice que el gobernador del estado Sucre, elegido por el populacho, fue destituido así como así. Hay un nuevo gobernador. Bueno, nos dice por acá Emiliano Rojas Tarek, es el primer ministro en Venezuela. Bueno, El primer ministro será. Bueno, sé. David Rojo nos dice, tiene razón, ahora la burocracia y la corrupción abarcan todos los ámbitos. Nos dice Javier Santos, ¿por qué no sacan al colombiano si ya está destituido? Respondan, caballero. No, respóndame usted. Vaya a Miraflor y dígale, vete de aquí, Nicolás, porque ya te destituyó la Asamblea Nacional. Tiene que responder, son los dirigentes políticos que adelantaron la medida, buena o mala, positiva o negativa. Eso se aprobó en la Asamblea Nacional. Ahora, la pregunta es válida. ¿Y qué pasa en consecuencia? ¿Eso tiene asidero o no tiene asidero una realidad? Pero yo creo que el gobierno como que está asumiendo la... lo propio, porque si le están dando el poder a Tarek El Aissami, si sacaron a Nicolás el presidente Tarek El Aissami, digo yo, a mí nadie me ha querido responder esa pregunta y se molesta si uno le pregunta. Tú asomaste esa interpretación, ¿no? Que el presidente era Tarek El Aissami, entonces. No, yo no he dicho eso, yo estoy diciendo que la constitución dice que si hay ausencia absoluta del presidente después de los 2 años, o faltando los 2 últimos años de su gobierno, asume la presidencia el vicepresidente. Claro. Hasta que a mí no me digan cómo eso se hace de otra manera. Yo no puedo asumir más nada. Mira, nos dice Ramón Pinto. Lógico, el gobierno es el primer importador. Los ministros dan dólares e importan dólares a 10. Uh-huh. E importan lo que le da la gana y guisan. Así es. Carlos Valero nos dice, Carlos Valero Kersh. Mi reconocimiento a los salesianos en Venezuela por su invaluable aporte a nuestra nación en su semana aniversaria. Saludos a los salesianos. Sí. Nos dice por acá... Otro servicio público, Daniel, mientras buscas los mensajes. Matilde Monsalve solicita un inhalador de Foradil. Si pueden ayudarla, comuníquese al 412-230-8699. 0412-230-8699. Nos dice Adán Burgos, nos envía como siempre sus saludos de Orlando, Florida. Siempre en sintonía. Nos dice Gina Monk, también a través de nuestro Facebook, que deberíamos decir que la sección de los presos políticos llega a ustedes por cortesía de la dictadura militarista de la República Bolivariana de Venezuela. Es una buena idea. Es una interpretación. Es una interpretación que creo que está acorde con los tiempos. Domenico Cariello nos dice que Franklin Brito murió en cautiverio en manos del Estado. Para esta gente que llegó al... ¿Por qué no llevan al panteón a Franklin Brito? Que murió allí en una... En quién sabe en qué condiciones. ¿Quién sabe en qué condiciones dejaron morir? Porque se lo llevaron al hospital militar para dejarlo morir. Y han pasado varios años y la responsabilidad de eso se diluyó en el aire. Y a Franklin Brito no lo reivindica nadie. Nadie reivindica a Franklin Brito. Y vamos a recordar aquí se olvidó, murió Franklin Brito. Defendiendo la propiedad privada, que es un elemento fundamental, que aquí hay mucha gente que se le olvida, que hay que defender. No ha habido ni un solo alcalde, ni un solo alcalde opositor. Y digo opositor porque a los chavistas nadie les pide nada. Pero no ha habido un solo alcalde opositor que le haga una plaza a Franklin Brito, con su figura allí. Defensor a costa de su propia vida, de la propiedad privada. De su propiedad. Y del derecho a la propiedad. Caramba. Parece que se nos... Que es una cosa elemental, pues. ¿Eh? Bueno, esto es una idea. Yo creo que es una idea a tomar. Pues, si nos está escuchando alguien, probablemente, quizás, no sé. No, porque nosotros nos escuchamos muy poca gente. Nos escuchan, bueno. Muy poquita gente nos escucha. Es pertinente que la memoria de Franklin Brito esté allí. Porque fíjate, yo voy a decir lo siguiente. Yo me enteré, y ya con esto nos vamos, que en el Consejo Municipal de Chacao decidieron crear una orden especial para otorgárselo a los abogados ilustres. Ok. Y esa orden especial va a tener el nombre del abogado que defendió a Pérez Jiménez. ¿Quién es ese abogado? Morris Irralta. ¿Y padre. ¿Va a haber una orden con el nombre de él? No, es que los concejales decidieron por unanimidad crear la orden Morris Irralta, que es el abogado que defendió. Los abogados van a tener la orden Morris Irralta. Morris Irralta fue el abogado que defendió a Pérez Jiménez. ¿Pero será que es que es un... Entonces yo reclamé, yo dije, pero bueno, yo voy a hablar con el concejal Adeco de allí, porque ¿cómo es posible que el concejal Adeco haya permitido que le den una... No, me dijeron, no, es que el concejal Adeco fue el que propuso que a Morris Irralta se le... Ay, yo dije, Dios mío, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? En cualquier momento, me imagino yo que el Consejo Municipal de Chacao, por propuesta del concejal Adeco que está allí, propondrá una orden al mérito policial que llevará por nombre Pedro Estrada. Porque total... o crear una orden a ¿cómo se llama? A la prudencia, que se va a llamar Daniel Lara. ¿Te imaginas? Como tengo orden, Rafael Poleo, ¿cómo es? A la lengua más larga, ¿no? No, Rafael Poleo me dio a mí al insultador del año. Me coronó como el insultador del año 2016. Y viniendo de Poleo. Viniendo de Poleo, que sí sabe de insultos porque es su especialidad. Mira, yo estoy verdaderamente conmovido con ese premio. Todavía yo que no soy lector, mira, frecuente de Poleo. Yo duré 3 días sin dormir. Yo dije, ¿pero por qué no me da el premio a mí? Que yo no llego a esos niveles. Gracias por reconocer mi No, hay una superioridad, bueno. No, yo estoy... Se va por la banda y gana con 10 cuerpos de ventaja. Pero yo le voy a pedir a mi amigo, el concejal Diego Charisker, único amigo que tengo en el Consejo Municipal de Chacao, que proponga la orden a la prudencia en medios de comunicación, Daniel Lara. También. Claro, porque si van a dar una orden al mérito de los abogados, que se llame Morris Sierra Alta, que defendió al último dictador que tuvo este país. Nos tenemos que ir. Yo, allá tan rápido. A mí me pueden dar una la paciencia. Por soportar a Daniel Lara durante 3 años aquí. Vamos a despedirnos y volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Le dejamos con María Alejandra Trujillo y Conexión 750. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.